Señor les bendiga. Dios bendiga Cartagena, Colombia. Dios bendiga Cartagena. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero que usted me acompañe en Isaías 53. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Jesús. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señor. Gloria al Señor. En una ocasión, estando en un lugar de acá, de Colombia, bendito sea el Rey de Reyes, el Señor nos dio una visión. Alabado sea el Señor, donde yo veía la bandera de mi nación que arropaba a Colombia. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Gloria al Señor. Y yo sé que Dios está haciendo un trabajo. Alabado sea el Señor, y que Dios está provocando un alboroto. Que hay gente, bendito sea el Señor, que en esta nación van a servir de instrumento, bendito sea Jesús, para neutralizar todos los planes de la tiniebla. Amén. Vamos a echar la última batalla antes de que suene la trompeta. Pero lo que antes el salvo va a salvarse. Y que el nombre de Jesús. Señor, en Dios hay un solo lenguaje. Amén. Cuando se reúne el pueblo, cuando la unción está, todos danzamos parecidos. Bendito sea el Señor y adoramos parecidos. En todos los idiomas, decir aleluya significa lo mismo. Aleluya no varía. Así que usted puede adorar a Dios en esta noche con regocijo. Bendito sea el Señor. Isaías 53, vaya buscándolo ahí. Bendito sea el Señor a la altura del versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Alabanza, mientras lo busca va adorando. A que vaya entrando a la coinonía, que es lo que significa comunión. Acuerdo mutuo, bendito sea el Señor. Bien, siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero hacerla pública. Leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más, que aquí hay mucha gente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme. Dale gracias, Papa Dios, en esta preciosa noche. Alguien me preguntó en una ocasión hace muchos años que por qué acostumbro cuando leo la Escritura inmediatamente decirle al pueblo que me acompaña darle gracias a Dios. Pues porque investigando, bendito sea el Señor, los manuscritos, la Sagrada Escritura, descubrí que muchos perdieron la vida para que esta palabra estuviera en nuestras manos. Bendito sea el Señor. Es el libro que más oponente ha tenido, bendito sea el Señor, del cual más se habla. Hubo mucho derramamiento de sangre. Antes la Biblia la leían en latín, bendito sea el Cristo que vive. Y uno creía lo que todo el mundo decía, pero Dios es tan bueno que ha permitido que cada quien tenga una Biblia en la mano, que pueda compartir la Sagrada Escritura. Esta es la verdad de Dios. Alabado sea Jesús, por eso usted tiene que encariñarse de su Biblia, amarla, bendito sea el Señor. Hay hermanos que si se le olvida el teléfono, su celular cuando va para el culto, paga un Uber para volver a buscarlo. Pero si se le olvida la Biblia, le da igual, porque para ellos la Biblia no representa nada. Pero para muchos, esta palabra es el timón que guía esta barca. Bendito sea el Rey de Reyes. Grite gloria y dele gracias, Papá Dios. Señor, aquí estoy. Tu sierva me presentó en oración, yo te doy gloria y te agradezco por permitirme estar aquí en esta noche. Gracias por mis hermanos, Señor. Actívame los guerreros, la gente que cuando levanta la mano algo pasa. Los que cuando te adoran algo pasa. Los que sienten tu presencia, Padre. Los que te adoran en espíritu y en verdad, que este no sea un culto más. ni que sea un culto apático. Llévate toda indiferencia, que este pueblo pueda adorarte con regocijo, con libertad, que los que no han experimentado el bautismo con el Espíritu Santo y fuego lo reciban en esta noche, que si alguno vino enfermo sea sanado. Padre, que tú hagas, Padre mío, cosas evidentes para gloria tuya. Haz como tú quieras, pero en lo personal solamente te pido que tu palabra haga el trabajo por el cual tú la enviaste para esta noche, para esta ocasión, porque yo creo que tu palabra es verdad, y que tu palabra es como agua al sediento y como pan al hambriento, como la lluvia temprana y como la lluvia tardía, Señor. En esta noche este lugar es tuyo, y el único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche eres tú, Espíritu Santo. Muévete como tú quieras, ministra a distancia, que caiga por tierra toda potestad, el hombre fuerte que opera en este territorio, Señor, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Gloria, puede sentarse, bendito sea el Señor. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Ya yo sé que usted danza, que usted adora, bendito sea el Señor, que usted mueve la mano, que se pone de pie, que reacciona. Alabado sea el Cristo que vive, para que no esté calladito ahí, tranquilo. Bendito sea el Todopoderoso. Todo el que nos ha visto ministrando, bendito sea el Señor, conoce nuestro estilo para ministrar. Y uno de ellos es que el culto no puede estar así apagado y todo el mundo callado, bendito sea el Señor. Porque puede pasar una persona y malinterpretar y pensar que estamos en una misa. Y este es el culto de los vivos. Si alguno vino muerto, se equivocó de culto. Este es el culto de los vivos. Y el que nosotros predicamos resucitó. Dele la mano a alguien y dígale, Él resucitó, dígale. Dígale, Él resucitó. Él no está muerto. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Cristo tiene vida y se mueve. Bendito sea el Rey de Reyes. Él tiene poder. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. He utilizado un texto que me quebranta mucho, a pesar de que el Evangelio, alabado sea el Señor, sigue siendo el mismo, pero el pueblo no es el mismo. Cuando las personas oran, suelen reclamar, ¿dónde está el Dios de Isaac? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Jacob? Pero yo me pregunto, ¿dónde están los Elías de este tiempo? ¿Dónde están los Jacob de este tiempo? ¿Los Abraham de este tiempo? Porque usted reclama a Dios, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no se ha mudado, en Él no hay sombra de variación. Ahora, el pueblo sí es distinto, bendito sea el Cristo que vive. Por eso usted ve que los cultos se dan como un poco monótonos. La gente está esperando que otro haga un milagro, pero el Dios de los milagros lo quiere hacer a través de ti. Quien estaba al culto buscando sanidad, pero no la sanidad de Dios, sino la sanidad de un hombre. Yo le tengo una mala noticia, yo no sano, yo nunca he libertado a nadie. Pero el que anda conmigo sí sana. Hace milagro y todos los días liberta, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Sí, debo enseñar esto porque en la nueva generación de creyentes suele jactarse y decir, estaba en una actividad y sané a 15. Usted nunca ha sanado a nadie, porque usted no es médico ni ha estudiado medicina. Usted no hace milagros, usted no liberta a nadie, porque los demonios no le tienen miedo a Belsa, bendito sea el Señor, ni le tienen miedo a ninguno de los que están aquí y a ningún ministerio, pero temen al que anda con nosotros, bendito sea el Señor. Por eso cuando Jesús llegó a Gadara, inmediatamente los demonios sintieron la presión de que llegó el que tiene autoridad, el que venció en la cruz del Calvario. Lo identificaron de lejos porque los demonios saben quién es Jesús. Ahora, en la tierra, en todo sector, en cada nación, en mi nación, en la tuya, hay muchos hermanos que se llaman Juan, pero no, que se llaman Jesús, pero no portan lo que portaba el Cristo que murió en la cruz del Calvario. Cuando usted le habla a un demonio de que salga fuera en el nombre de Jesús, ellos no son locos, ellos saben de qué Jesús es que tú le estás hablando. Ellos saben que no es Jesús el primo tuyo, ni tu tío, ni tu padre, ni tu abuelo. Ellos saben que es Jesús, aquel que cuando visitó Gadara, los demonios inmediatamente sintieron pánico y dijeron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y hay algo que dice este texto, y es que ellos dicen, alabado sea el Señor, ¿por qué nos atormenta antes de tiempo? Porque lo primero que la iglesia tiene que aprender en esta noche es que Dios nos puso a pelear con un Satanás que ya fue vencido. Señor. Y usted diría, ¿pero por qué seguimos peleando con Él? Seguimos luchando contra Él, pero Él no es rival para nuestro Dios. Satanás no es contrincante para nuestro amado. Bendito sea el Señor. Y bíblicamente ya fue condenado. Hay un personaje preparado para atar a Satanás por 1000 años. Bendito sea el Señor. Dios es tan bueno. Bendito sea Jesús, que permitió que nosotros conociéramos la palabra. Por tanto, el que se rinde en este camino es porque quiere. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor me ha entregado una palabra. Yo quiero que usted le toque a alguien y le diga, sálvate como quiera. Díselo en serio, dísele, sálvate como quiera. Esa es la palabra que el Señor me entregó. Y con este tema quiero ministrar en esta noche. Yo no voy a hablar con esa gente sentimental que usted no lo puede topar, porque de una vez se vuelven en llanto y dicen, me voy del evangelio, me voy del camino. Yo vine a hablar con la gente que va para encima y para el cielo, por encima del diablo y de los demonios. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Yo predico mensajes preventivos, mensajes, bendito sea el Señor, de voz de alerta, alabado sea el Señor, que quizá algunos no le caigan bien, pues yo no ando cayéndole bien a nadie. Yo no he venido a Colombia a buscar un abrazo ni a buscar un aplauso. Yo vine a alertarte porque Cristo está a la puerta. Y es tiempo, bendito sea el Señor, de que nosotros entendamos por qué somos cristianos. Nosotros no estamos aquí porque no teníamos nada que hacer. Hay gente que se convierte porque no era ladrón, no consumía ningún tipo de sustancias ilícitas, no tenía ningún tipo de problema en la calle, no viene del lesbianismo, no viene del homosexualismo. Y dice, como no tengo nada que hacer, no me gusta la discoteca, no me gusta el ron, no me gusta el whisky, pues me voy a meter a la iglesia para entretenerme, porque ahí hay mucha gente. Y a veces hay algunos cristianos que hacen algunos shows. Algunos vinieron por eso, pero hay otros que están aquí y están dispuestos a entrar al reino de los cielos. Esa gente usted lo va a golpear y lo va a maltratar. Entonces, yo vine a decir que ese pequeño remanente que está acá, que Dios necesita que la iglesia se ponga en orden de batalla, porque Cristo está a la puerta y los años que vienen, los tiempos que vienen, son tiempos, bendito sea el Señor, bíblico y con señales. La tierra va a ser sacudida a nivel mundial. A nivel mundial, escuche esto, la iglesia, él tiene que estar despierta, porque el mundo entero, el planeta Tierra, el dedo de Dios apunta hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Así que son cristianos que viven un evangelio de cuentos, que no oran, que no ayudan. Vamos a ver si usted se sacude y se pone los patines esta noche. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta, porque a nosotros nos están atacando. Y aquí hay gente que son una amenaza para la tiniebla. Su cabeza tiene precio. Satanás no le conviene que usted adore, ni que esté de pie, ni que ayune. Usted no se ha puesto a pensar, pero cuando yo hago un ayuno hasta las 12, siento nada más el reflejo del cielo. Imagínate si yo le meto turbina. Oh, gloria al que vive. Si acelero ese ayuno y lo disparo hasta las 6, si hago 3 días, si me meto en 7, todo lo que yo puedo ver en Dios, jamás será la misma unción de aquel que ayuna ni que una mañanita hasta las 12, pero te levanta a las 2 de la tarde. Que la unción que porta aquel que ayuna hasta que no siente el cuerpo. Mi alma bendice al Señor, aquel que sacrifica todas las cosas, que se levanta de madrugada a orar, a buscar la presencia del Señor. El creyente que no reacciona y que no despierte, es difícil que entre al reino de los cielos. La iglesia está en una forma que parece carretilla. Para buscar a Dios hay que empujarlo, hay que llevarlo, para congregarlo hay que darle hasta terapia psicológica. Pero el que entiende este sacrificio, aquí donde yo de lectura, este escenario bíblico, nadie tiene que llamarlo. ¿Por qué no viniste hoy a congregarte? ¿Por qué no ayunas? ¿Por qué no vienes a la congregación? El que valora este sacrificio dice, de aquí no me saca nadie, yo tengo que ser cristiano, yo todo se lo debo a Dios. Aquí hay gente que sabe que si Cristo no hubiese llegado a tiempo, usted ya hubiese muerto, lo hubiesen sepultado, porque los planes del diablo era acabar contigo en el mundo. Pero si Satanás no te mató cuando tú estabas en la droga, ahora que tú tienes a Cristo, no podrá contigo tampoco. Entonces usted tiene que reaccionar y entender los tiempos. Ya a mí me da un poco de vergüenza estarle diciendo tanto al pueblo, levante la mano para que adore. En mi nación hay un líder. total en el colegio, que ese libro Nacho tiene lecciones, le llama la lección de papá, de mamá, aleluya, y dice: mi papá me ama, yo amo a mi papá me mima, yo mimo a mi papá, yo me atrevo en este día a andar con el libro Nacho para regalárselo al pueblo, para cuando yo le diga: vamos para la lección de papá, entonces usted diga: yo amo a mi papá y mi papá me ama, porque es que el pueblo no hay que mandarlo a adorar. Cuando la iglesia adora, está diciendo: yo soy libre. El que no puede adorar es porque está atado. Los demonios no pueden adorar a Dios. Los demonios no pueden glorificar el nombre del Señor. El creyente que no adora, los demonios se le mudan en el cuerpo. El creyente que adora a Dios, los demonios no lo visitan. Dios mío, cuando hablé de esto sentí corriente. Yo siento que papá esté en el lugar en esta noche. Usted no puede ser un cristiano mecánico. Levante la mano para arriba, bájela para abajo. Muévase para aquí, danse para allá. No, usted está llamado a provocar algo. Hay tres tipos de creyentes en un culto. Hay un creyente que está esperando que algo pase. Hay otro que quiere ver lo que va a pasar. Pero hay uno que provoca que eso pase. Y a esa gente fue que yo vine a predicarle. A los que provocan que Dios se mueva. A los que provocan que algo pase, a los que portan Espíritu Santo y fuego. ¡Santo! Yo estoy predicando, pero hay gente que va a predicar conmigo, que Dios le va a dar palabra y le va a dar mensaje, porque siente los cielos abiertos. Cuando usted está predicando en el Espíritu, el que está en el Espíritu, Dios le da mensaje, le da tema, y va como predicando con usted, porque cae la revelación. Y aquí hay gente que están llamados para ministrar, portan algo grande, para provocar algo aquí en Colombia. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Yo no sé si usted ha sentido, pero hay algo espiritual moviéndose a nivel mundial. Los demonios parecen gente moviéndose en la calle. Necesitamos alguien que porte a Dios, que tenga a Dios, que esté lleno de Dios y que no tenga miedo, que le diga a los demonios: sal de aquí y sal ahora, que le diga al diablo: retroceda. Yo no soy motivadora, no soy confusa, yo soy predicador, y a mí me gusta que cuando el Señor cae en el corazón de una vida, provoque algo, que esa vida no vuelva a ser igual jamás. Pero a nosotros nos están vendiendo un evangelio extraño, un evangelio de la superfe, y el creyente que cae en la superfe va a creer que no necesita buscar a Dios. Bendito sea Jesús, que no necesita ayunar, que no necesita la presencia del Señor. Estamos yendo a los cultos, pero salimos vacíos. ¿Por qué? Porque los que ministran no tienen a Dios. No, porque usted no necesita a Dios, entiende usted. Usted va a ministrar y la gente está apático. Quieren que los predicadores hagan todo. Siente el Espíritu Santo, pero le da vergüenza correr. Le da vergüenza moverse. Bendito sea el Señor. Yo he estado en todo tipo de pueblo. Había una ocasión, me invitaron a una actividad. Y el pastor que me invitó, como vio que yo prediqué descalzo, bendito sea el Señor, me llamó cuando ya me iba a invitar y me dice: quiero traerte. Lo primero que me dice: yo quiero traerte aquí, bendito sea el Cristo que vive, pero quiero que prediques calmada, Belsa, no te muevas mucho, se ve bien feo una mujer predicando y sudada, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Me dice: tú portas un ministerio muy fuerte, pero tú tienes que ser normal. Y esto como que me chocó. Digo: pastor, y si yo le pruebo por la Biblia que el Cristo que me llamó no es normal, ¿qué hace? Y él me dice: habla. Yo, bueno, yo leí en la Biblia que el que me llamó escupió en el suelo y sus lodos, con ese lodo hizo un milagro. Si tuviéramos en este tiempo, la misma iglesia lo persigue y dice: pero es loco que está Jesús. Ese es el Jesús que esperamos, porque con un lodo va a ser milagro. No fue el lodo que hizo el milagro, fue que el que estaba ciego fue atrevido. Y le dijo al Señor: está bien, yo hago lo que tú quieras, para donde tú quieras yo me tiro. Si es con lodo el milagro, tómelo hasta en la cabeza. ¿Y qué te digo de Pedro? Que Jesús le dice: ven Pedro, que te quiero lavar los pies. No, Pedro dice que le asume la humildad, una humildad falsa. Señor, no, a mí tú lavame los pies, no, tú eres mi salvador. A mí tú no me lavas los pies, Pedro, venga a lavarte los pies. No, Señor, a mí no, a mí tú no me lavas los pies. Yo, no, maestro, soy yo que tengo que lavártelo a ti, está bien, Pedro. Si tú no te dejas lavar los pies, entonces tú no entras conmigo al reino de los cielos. Dice Pedro, báñame entero, lávame hasta la cabeza, pero no me dejes fuera. Yo me quiero salvar como quiera. Bendito sea el Señor. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y esa es la actitud. Nosotros no podemos ser unos creyentes receptivos, diciéndole al Señor, poniéndole condición. Al creyente que quiere ir al cielo debe tener una postura de decirle al Señor, quítame lo que tú quieras. Si hay algo que me impide entrar al reino de los cielos, revélateme, dime qué es, dime qué dejo, dime qué tengo que hacer para ser santo, cómo hago para entrar al reino de los cielos. La iglesia no puede condicionar a Cristo. Nosotros no podemos entrar a Cristo en nuestro molde. Somos nosotros que tenemos que entrar al molde de Él. Entonces nosotros queremos ponerle como condición al Señor, queremos acondicionar al Eterno nuestras condiciones. Aún en la iglesia, muévete así, muévete allá. Cuando Dios se quiere mover, corta en el programa, porque hay un hermano que siempre anda deprisa, que el día que no comen arroz se muere. La iglesia tiene que aprender, cuando Dios esté en el lugar, apague el teléfono, cierre la puerta, dile, no sale de aquí hoy. Cuando Dios se está moviendo, aprovecha. Cuando el poder de Dios se mueve, levántate. Pero yo no sé cómo usted aguanta un culto, 3 horas, 2 horas, y se queda tieso, sentado en una silla. Yo me caigo muerta. Yo en un culto apagado y nadie dice amén y yo no siento corriente, ni siento a Dios, me da taquicardia. En un culto así seco, todo el mundo, no, jamás. Yo tengo que sentir a Dios, y el que está al lado mío tiene que sentirlo también. Oh, gloria al Señor. Yo soy de esa gente que cuando siente a Dios se despeluca, los cabellos se le van por aquí, las zapatillas por allá, los zapatos por allá, porque eso fue lo que yo conocí. Cuando yo me convertí, cuando Dios se movía, siempre había una hermana que danzaba tanto que se le perdía un zapato, porque en medio de la danza botaba uno para allá, aleluya. Y después del culto usted la veía, viste mis zapatos, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Ahora en el culto las hermanas quieren estar bien peinaditas, arregladitas. Y con problemas en la casa, dile a Dios, de peluca, me traya, me rompeme, fálteme, pero yo quiero recibir de ti. Eso se lava. Sacúdate en el Señor. Pero ¿cómo tú vas a ver remanente tus 20 años en el Evangelio? Y todo el mundo hablando lengua y tú seco. Tú tienes que provocar que Dios algo haga contigo. Que te llene, que te bautice, que se te revele. Dile, muéstrame que es un ángel, yo quiero ver algo. Todo el mundo ha visto algo y yo aquí nada más sequito, escuchando a todo el que testifica. Alborótate para que conozcas al Señor. Métete en un ayuno violento. Hay momentos que uno entra en un ayuno y le dice a Jehová, de aquí salgo muerto con tu presencia. Pero voy a buscar tu rostro. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y usted empieza a glorificar el nombre del Señor. Ese pastor que me invitó en esa ocasión me prohibió de todo. Como él vio que yo prediqué de canso, pero no me preguntó por qué me fue. Porque yo fui una actividad predicar de profesional. Era un culto de primicia. Todos tenían dinero y yo. Y cuando llego a la actividad, usted sabe leerle la carta a la persona. Yo vi cuando la pastora le dijo al hermano que me recibió, no lo sé. Dejar por allá botada, y eso sí me gustó. Porque cuando el hombre te humilla, oye. Oh, me dejaron ahí atrás y me hinqué. Y me dio mucha risa, porque yo estaba descalza, es cierto. Pero fue que Dios me dijo, había una hermana que nada más hablaba de los zapatos que ella vendía, que eran de marca. Y decía, esto lo traje yo de Londres, esto lo traje de Estados Unidos, y Jehová me dio una orden que predique con lo que yo traje de fábrica. Bendito sea el Señor. Con lo que traje de nacimiento, me quité lo que tenía, lo eché en el bolso, bendito sea Jesús, y me quedé de calza. Él vio ese video, y cuando me invita, me dice, aquí no se puede quitar el calzado, aquí usted no corre, aquí no puede hablar lengua por el micrófono, quédese tranquila, usted predica, no se me mueva del podio, bendito sea el Señor, y estaremos bien. Oh, gloria a Jesús. Yo estaba hasta asustada, yo pensaba que iba a predicarle un grupo de extraterrestres. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive, bendito sea el Señor. Pero el problema empezó cuando voy en el autobús. Alabado sea el Señor. Cuando voy en el bus, el Señor empieza a tratar conmigo. Yo siento a Dios de una forma extraordinaria en el vehículo que voy, que era un vehículo público, un transporte público. Y hay una señora, una joven sentada al lado mío. mío. Y ella me dice, ¿le pasa algo, sierva? ¿Está mareada? Le digo, peor que mareo. Bendito sea el Señor. Me dice, ¿se siente mal? Le digo, peor que sentirme mal. Me dice, ¿qué es lo que le pasa? Yo sigo ahí tranquila, hermano, en comunión. Pero yo sentía un fuego en mi cuerpo incontrolable. Bendito sea el Cristo que vive. Hasta que ella no soportó y me dijo, ¿quiere que cambiemos de asiento? Y yo, eso era mi pasillo, porque yo quería pararme. A veces yo siento a Dios que si no digo gloria, siento que me muero. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando estoy ahí cerquitica, el Señor me dice que había una joven que estaba parada a unas cuantas cuadras, unas cuantas esquinas, y que necesitaba una palabra porque su mente estaba siendo ministrada. Este evangelio nosotros tenemos que vivirlo a la manera de Dios. Si Jehová dice que le dé una palabra a alguien, no esté buscando etiqueta y protocolo, suelta la palabra. Si Dios te dice, sacúdete allí, sacúdete allí. Si Jehová te dice, corre, levántate y reprende, que hay visita en la casa y no viene de parte mía, levántate. Oh, bendito sea Rey de Reyes. Le pido permiso al chofer, al que cobra, y saco la cabeza por una ventanilla, y de ahí empecé a ministrar una joven. Desde ahí ya yo sentí que Dios iba a hacer algo bonito donde llegamos. Cuando llegamos hay dos caballeros esperándome en la puerta. Bendito sea el Señor. Uno tiene un crupón, uno tiene una piña colada, y ellos están como nerviosos y como tensos. Cuando llego me dicen que eso es para mí, que si necesito un micrófono sin cable, si uno de los que van por acá, que si necesito un proyector, que necesito, que como me gusta que me lleven el agua, que si frío. Bendito sea, yo me lo miro y me río, le digo, varón, responsa, tráeme un micrófono y una botellita de agua, y ya lo demás le toca a Dios. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta, porque la iglesia quiere condicionar a uno. Ahora el Espíritu Santo te disciplina en las iglesias, que hay que decirle cuando se mueva, cuando él tiene que hablar, cuando no tiene que hablar, y si habla hay gente que se va. Yo quiero que los pastores que están aquí entiendan que Dios no le llamó a usted a pastorear esclavo. Si una persona no quiere estar en la iglesia, usted no tiene que ir a un cuartel a ponerle una querella, déjelo quieto, porque esa gente cuando esté en la iglesia y se siente obligado, lo que vaya a molestar a todo aquel que tiene que quiere ser salvo, son gente que son huelguitas, todo le va a molestar, va a empezar a decirle, escuela bíblica no se da así, o gloria que vive, los estudios no se dan así, las luces no se ponen así, los micrófonos no se suben así, porque ellos entienden que son todólogos, pero no son todólogos, endemoniados que están. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta, y empiezan en la iglesia que todo le molesta. Si alguien danza le molesta, pero si no danza le molesta, si dan campaña le molesta, pero si no la dan también. Siempre tiene calor en la iglesia, pero compra teléfono caro y no compra un aire para la congregación. Mi alma bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si a usted le molesta el sonido, compre un sonido, porque usted desperdicia mucho dinero. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Dice que la iglesia está oscura, pero invierte en las lámparas. No te gustan los asientos porque son incómodos, cómprales asientos a papá Dios para su casa. Oh, gloria al Señor. Por eso a mí no me gusta que los pastores digan donde están dirigiendo, y los hermanos, para acomodar a las vidas que van, siéntase como en su casa. No, eso es mentira, esa no es su casa. La iglesia es la casa de Dios, por eso usted no puede pegar goma de mascar en el asiento, porque esa es la casa de papá. Cuando usted le dice a los hermanos que se la siéntese como en su casa, usted va a ver la botellita de agua en el piso después del culto, porque así son en su casa. Dígale que esta es la de Dios y la de Dios se respeta. ¿Por qué la hermana va desnuda a la iglesia? Porque usted le ha enseñado que ese es como su casa, y en su casa ya andan desnuda. Pero como es la de Dios, aquí hay que respetar a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Aquí nadie puede venir y que yo soy adoradora y con los pechos afuera. Yo soy adoradora y con la pierna afuera, porque así no se adora a Dios. Cuando los antiguos iban a escribir el nombre de Jehová, tenían que lavar la ropa que tenían puesta, cambiar el cincel con el que iban a escribir, porque Dios es tres veces santo. ¿Alguien está aquí en esta noche? Dios me dijo, reforma mi pueblo, porque en el pueblo hay un desorden demasiado fuerte. Si uno se descuida, vuelve en la iglesia a una discoteca, y nadie puede ministrar eso, porque la hermana Fina me pone en el pico como un elefante, y hasta se levantan y se van. Pero el que es de Dios le dice a Jehová, dame como tú quieras, vehículo, yo no te puedo cambiar la jipeta porque yo no tengo dinero. Yo no vendo vehículos, no traje anillos, yo no doy esposa, eso le toca a Dios. Bendito sea Jesús, porque la gente va a la actividad a buscar eso. A buscar al que le digan, tú mañana vas a amanecer rico, rico pero no. Mañana tú vas a ser millonario, millonario para qué si te vas a perder. Es mejor comer pollo a veces que tu alma se salve y no comer pollo todos los días y que te vaya para el infierno. Aquí hay que salvarse como quiera, que Cristo sufrió demasiado para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Pues hay gente aquí que nadie lo puede topar, que de que lo topan y que caen en depresión. Ah, pues usted es mentira. Usted es mentira. Nadie puede mirar. Eso dice que con los hijos de Dios nadie se mete, eso no es real. Con lo de Dios que todo el mundo se mete. Hay gente que dice ese matrimonio que tiene mucha guerra, no es de Dios. Cuidado, que lo que de Dios cuesta. Lo que de Dios hay que llorar para obtenerlo. Hay gente que todo lo logra fácil, pero hay creyentes que para ver una victoria de Dios tienen que pelear con mil demonios. Que lo de ellos no es fácil, alma mía, adora al que vive. Que para perseverar tienen que pelear contra el diablo y con los demonios, que no se puedan descuidar, ellos lo saben. Aquí hay gente que sabe que no puede jugar al cristiano, porque si te descuida los demonios te devoran. Entonces hay que hacer un trabajo en Cartagena, pero para hacer ese trabajo Dios necesita a la iglesia. Dios te necesita a ti. Oh, gloria al que vive y que liberta, que te sacuda, que te ponga en orden de batalla, que empiece a orar al nivel de tu llamado. Usted no puede estar como que nada está pasando. Usted es un hombre y una mujer de Dios. Y cuando usted habla, Dios lo escucha. Cuando usted adora, algo tiene que pasar. Aquí hay personas que lo que no saben quiénes son, no tienen identidad. Cuando usted logre saber quién es usted y lo que usted importa, usted va a subir la posición que usted le compete. Que usted tiene que entender que Dios se lo quitó a usted de la mano del diablo para hacer un trabajo en la tierra, y que tú tienes un lenguaje que vivir, que tú tienes que tener cuidado hasta cómo te expresas, porque fácilmente marca a tus hijos y marca a tu esposo. De tu boca hay gente que ha tenido visión, que sale una espada como de fuego de su boca cuando habla. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Yo veo mujeres aquí que son una bomba de tiempo. ¿Por qué Satanás me tira tanto? Bendito sea el Señor. ¿Tú no te has preguntado por qué que me golpea tanto? Bendito sea el Señor. Tanta gente que son normales en la iglesia, tanta gente que actúan normales dentro de la congregación, pero si soy yo un problema. ¿Por qué el enemigo quiere golpearme todo? ¿Por qué me ataca en la mente? Y si te ataca en la mente, adora la mente. El creyente que tiene guerra mental tiene que profesar la palabra. El que medita entra al cielo, el que profesa la palabra entra al cielo a la tierra. Cuando hay guerra mental, uno no adora bajitico, uno adora en voz alta, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Uno no puede estar en la casa. Esa gente que ora y se tira de rodillas y sabe que está siendo bombardeado y que tiene guerra para orar, y ahí se queda dormido porque se pone a meditar, que tiene lucha para orar. No puede esperar la última hora de la noche para orar cuando ya está cansado, cuando ya no aguanta el sueño, cuando ya su cuerpo no puede más. Desde que te postres de rodillas va a estar roncando. El creyente que está buscando a Dios es táctico. Te está durmiendo de rodillas, ponte de pie, paseate en la casa. Tú sientes que hay algo extraño, empieza a profesar la palabra. El objetivo es que tú no te le quedes dado a Satanás. Te está golpeando, golpeale tú también. Dile, si tú me tiras, yo te tiro. Porque tomo a lo loco. Si tú ves que hay batalla en la casa, métete con Dios. No esperes que venga un profeta. El que de Dios sabe discernir los tiempos. El que se va a salvar como quiera, si otro no se salva, se salva él. Dentro de nosotros como creyentes hay hombres y mujeres que de que tienen un problema con el esposo dicen, ya yo no voy a ser cristiano, porque ellos entienden que para que ellos salvarse la novia tiene que ser cristiana. La salvación es individual. Usted tiene que salvarse. Su esposo se apartó, siga usted, porque si se apartan los dos van a ser dos huérfanos. Necesitamos alguien que corte a Dios. Oh, bendito sea el Rey de Reyes. Usted no ha notado cómo se mueve el Señor a través de usted. Esto es nueva vanagloria. La Biblia dice que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que aquel que debe de tener. Entonces, yo ahorita te hablaba de la humildad falsa, porque hay un hermano que dice, yo lo que soy es un inútil. aborto de la naturaleza. Yo soy una basura. Yo soy un bagazo. Yo no soy nada. Eso es mentira suya. La Biblia dice que yo soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, y que Él me sacó de la tiniebla su luz. ¡Admirable! Pues suelte esa autocompasión que usted tiene de decir que usted no es nada, porque eso como que le da carácter a los demonios. Usted tiene que darle a demostrar a la tiniebla que usted sabe quién es usted, Dios. Dios te compró a través de su Hijo Jesucristo a precio de sangre para obtener la vida eterna. El creyente tiene que andar lleno de Dios, ese creyente que está esperando a Cristo, ese creyente que reconoce que Jesús fue molido por nuestro pecado. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo tú te vas a ir de la iglesia porque alguien te critica? Bendito sea el Señor. Si a Jesús lo molieron, lo castigaron por nuestra paz y no corrió, se quedó ahí. Si usted investiga la historia de Jesús camino al Gólgota, a Jesús lo hicieron pedazos, se burlaron de él, lo escupieron, dijeron que tenía demonios, le pusieron corona de espinas. El Sanedrín se movió en la multitud y dijo: cuando pregunten a quién quieren que suelten, si a Jesús o a Barrabá, digan que ustedes quieren a Barrabá. ¿Quién era? Los que estaban diciendo crucifícalo, los que él sanó, los pocos que él levantó, los ciegos que él le devolvió la vista, esa gente que él ayudó, a los que él fortaleció, a esa gente a los cuales él le hizo milagro, quizás estaban boceando, crucifíquenlo. Si Cristo entra en un sentimiento como tienen muchos, que dicen que el que no estuvo en mi desierto no va a tener mi gloria, eso no es bíblico, eso es lo más antibíblico que hay. Si Jesús hubiese dicho eso, nosotros no estuviéramos aquí, porque nosotros no estábamos ahí cuando a él lo estaban crucificando, ni cuando a él lo estaban golpeando. Lo que pasa es que el pueblo es como los monos, que todo lo que ve divino, todo lo que escucha que un predicador dice lo repite sin acedero bíblico. Dice que no estuvo ahí cuando yo estaba en mi proceso, ahora no va a estar, eso no es bíblico. Esas son las personas específicas para que tenga alante lo que esperaban con él. Esa gente hay que dejarlo ahí. Usted nunca puede orar por un enemigo para que Dios lo mate, porque eso es una victoria. Y ahora va a dejarlo vivo para que sea testigo de lo que tú vas a hacer con él. Pues si usted tiene que salvarse por encima de lo que sea, las naciones van a ser visitadas por muchas cosas. Dentro de ellas un espíritu de confusión que va a crear confusión, porque ha salido una ola de personas que se autodenominan ellos mismos, se llaman profetas, se llaman apóstoles, y nunca se han ganado un alma. Y salieron con falsas profecías, con el veo, y a inventar un sinnúmero de cosas que están viendo, y utilizan tocando las emociones del pueblo. ¿Quién no sabe que todo el que está aquí está peleando, que todo el que está aquí está en guerra? Y el que no está en guerra tiene que revisarse, porque que estamos peleando contra Satanás y sus demonios. Yo no puedo decir, aquí hay uno que está peleando una guerra, porque eso no es el profeta. Yo sé que hay gente aquí que está peleando una batalla para entrar al reino de los cielos, pero ese no es lo que digo, es tu actitud en medio de la guerra, tu actitud en medio de la batalla. La gente me dice, ¿cómo oro mucho de esa? ¿Cómo se puede orar? La única forma de orar es orando. El que no ora nunca va a tener deseo de orar. Lo único que aumenta el deseo de la oración es orar. Si tú no buscas a Dios, nunca va a querer buscarlo. Si tú no haces un hábito de lectura de la Escritura, nunca va a querer leerla. Si a ti no te gusta congregarte, nunca va a tener deseo de congregarte. Y usted ve un hermano que van a congregarse como que te lo llevan encañonando con una uncia. Oh, gloria al Señor, tú le ves la cara larga y una amargura porque hay culto. El que este Dios va gozoso, cantando en el camino, bendito sea el Señor. Es más, la ofrenda para el Señor inicia cuando tú estás buscando la ropa. Cuando tú estás buscando la ropa, ya tú te empiezas a hacer. Tú estás ofrendando, tú vas con pozo buscando la ropa que te va a poner. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Y qué es lo que va a usar para el Señor? Alabado sea el Cristo que vive. Mientras está buscando la ropa, va cantando la salva. Limpiaron la lepra de mamá. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Y si tú quieres vivir y al cielo subir, si tú quieres vivir y al cielo ir, santifícate hoy aquí para buscar la ropa. Y ahí viene el Espíritu Santo y dice: santifícate, santifícate, santifícate. Vuelve y te dice el Señor: Cristo viene ya. Ya tú tenías una mini. soy religiosa, es que yo sé lo que provoca que un demonio entre un cuerpo, es que yo sé lo que le gusta a los demonios y cómo entran un cuerpo lo que provocan dentro de la iglesia. Entonces hay un sistema, hay un demonio terrenal que se mueve en la iglesia, que desde que una hermanita se quiere guardar para Dios y empieza a vestir con pudor y modestia, usa a otra que le dice: tú pareces una vieja, el marido se te va a ir, deja esos cabellitos, mira cómo tú los tienes, los míos son así medio duritos, pero son buenos porque Dios no va a hacer nada malo. Oh, bendito sea el Rey de Reyes, los míos son tan buenos que no me lo mueve ni la brisa. Empieza a bajarte la autoestima. Pero yo quiero que usted me diga, porque hay unos hombres que tienen mujer extranjera, como dicen en mi país, que viajan, tienen dinero, buenos vehículos, tienen residencia, y la mujer de 90, 60, 90, una máquina, uno por el paso, y el marido enamora hasta la vida, la puerta, la mujer enamora la vida, la alta, la puerta. Porque un cuerpazo no interesa un matrimonio. El hombre que es malo como quiera. Pero dentro del Evangelio, yo conozco mujeres que son bien gordas, morenitas, tienen el pelito así de largo y el marido le dice: si usted le pregunta a una de esas mujeres famosas, le dice: mami, ¿tu esposa? No, no me dice mami. Porque el secreto aquí está en cuando Dios está contigo. Por ahí hay una artista famosa que yo no voy a promover, pero ya va por 7 matrimonios y 7 divorcios. Y es un maquinón de mujer y no ha podido sostener un matrimonio. Y aquí hay mujeres que no tienen culpa y tienen 30 de casados. Y el marido todavía está enamorado de él. Y le lleva regalitos y no la niega. Tú le preguntas a tu esposa: ahí está la morena, esa es la que sabe de mí, bendito sea el Señor. Yo tuve una mujer muy hermosa, son impías, no tienen a Dios, alabado sea el Señor, o están usando todas las cosas del mundo. Tú le dices al marido: tu esposa, y se pone en casa. Yo no quiero estar con esa mujer, yo estaba con ella, pero sí, chanchito. Bendito sea el Señor, porque hasta la niega. Nosotros lo que necesitamos es a Dios. Bendito sea el Señor. Y esto ha influenciado tanto al pueblo que la gente no se quiere casar con un hombre de Dios. La madre misma le dicen a los hijos: cásate con un hombre humilde y de buen corazón. Y si es del año, el corazón mucho mejor. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo vine a decirte: si te vas a casar, cásate con uno que te lo dé Dios. Que aunque no tenga ministerio, sea de oración. Y ame más a Dios que a ti. Que pueda ver la que vea y diga: yo tengo una en la casa que me la dio Dios. Y lo que Dios da, le da bueno. Aquí hay que salvarse. Hay que ir al cielo. Hay que obtener la vida eterna. Usted no puede comprometer la salvación. Usted no puede vivir un evangelio a su manera. Porque esto no es de nosotros, esto es de Dios. Este evangelio es de Dios. Y alguien sufrió para que tú te salves. Para que ahora tú estés ahí todo sequito, sentado. Y diga: yo soy conforme con lo que Dios me ha dado. Yo soy conforme con este poquitico de unción que tengo a veces. No, no, no. En Dios nosotros necesitamos más. Si usted vio algo en Dios anoche, usted tiene que desear ver otra cosa hoy. Usted tiene que estar en el culto buscando señales, diciéndole a Dios: ¿qué tú quieres conmigo esta noche? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Yo quiero que tú me llenes. Yo quiero recibir tu poder, tu gloria. Santifícame. Jesús le dijo a su Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el pueblo ya no se siente. Pero hay cosas que dicen. Señor, que si yo me guardo para Dios, yo no estoy en la cosa, yo estoy anticuado, anticuado. se mueve en tu cuerpo. Anticuada, pero trata contigo. Hay alguien aquí que grite gloria. Pues tú ves los hermanos que salen a la calle y avergonzados porque son calladitos. No quieren que nadie sepa. Dice Lucas que con nosotros vemos todos los que se están moviendo con nuestra frente en alto y nuestro pecho erguido, porque son señales que nuestra redención está cerca. Casi nos vamos de esta tierra. Nosotros pertenecemos a Cristo. Alabado sea el Señor. Nosotros somos aquí, bendito sea el Señor, la presión del maligno. Nosotros somos aquí los que enfrentamos la tiniebla. Nosotros somos los que oramos para que los hijos se salven. Nosotros somos los que luchamos. Somos como Abraham, que cuando venían los juicios, el Señor le dijo a Abraham: voy a tomar cartas en el asunto, voy a destruir. Y él le dijo: y si yo encuentro 50, tú detienes el juicio. Como Jehová lo que quiere es salvar, él no quiere la muerte del impío. Le digo: busca 50, y si lo encuentra, detengo el juicio. Fue y buscó, no habían 50, y si hay 45, detiene el juicio. Papá Dios le dijo: busca los 45, que si lo encuentran, detengo el juicio. Eso es lo que quiere Dios. Los profetas de ahora, cuando Dios le muestra muerte, lo que quieren es que Dios mande a alguien para sentirse profeta y para que el pueblo lo reconozca como que portan profecía. Los profetas de la Biblia rasgaban su corazón, su vestido, le decían a Dios: detén el juicio. Quieren que se cumpla lo que ellos vieron. Dicen: aquí hay gente que Dios lo va a matar, pero en su corazón que ellos quieren que Dios lo mate. Se programan para ir a la iglesia para dejar una puerta abierta. Necesitamos gente de Dios de verdad. Gente que no comprometa lo que porta. Gente que en oración le diga: ¿qué predico? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para ese pueblo? Cuando se acaba de entrar, la gente empieza a enfrentar cosas. Los líderes de muchas personas ya no quieren enfrentar lo que pudieron comunicar. Y hay miembros que no quieren comunicarse a la gente. No hay una cosa también sin presencia. Un domingo tú con un calor y una persona seco cantando y el otro seco adorando y el otro seco predicando. Entonces, dicen que yo voy a buscar para ahí. Pero cuando el pastor tiene presencia, los miembros van a botar fuego hasta por los moños. Dios mío, y eso sí es lindo. Cuando tu pastor está predicando bajo una unción, que tú te tienes que buscar la reserva de Jehová y ir a buscar de Dios al altar. Necesitamos gente con revelación en los altares, gente que cante en el Espíritu, aunque repitamos el mismo adorador 5 veces en la iglesia. Pero si ese que tiene a Dios es el que va a cantar. Pero no queremos una gente seco ministrando, una persona vacío ministrando, que no se sabe cuándo fue la última vez que oró. Son músicos que llegan a tocar, pero llegan a las 7:30. Cuando ya pasó el culto de altar, para no orar, porque nada más son músicos. Y cuando le entregan al predicador, salen todos de la iglesia, porque no le interesa el mensaje. Oh, bendito sea Rey del Rey y Señor del Señor. Y están por allá dando vueltas y usted no lo ve adorando. Yo fuera jovencita con usted y yo no me caso con un hombre que yo no lo vea sintiendo a Dios, que yo no lo veo adorando. Y yo me voy a meter con un hombre de matrimonio que priva, diga: bueno, Dios moviéndose, y él dice, mirándose los pantaloncitos como le queda y la camisita como le queda. Y yo: pero este tipo, y anda, adora al Cristo que vive, y este siervo, ¿quién lo patrocina? Cásate con un hombre que esté más loco que tú, que ponte presencia, que ponte a Dios. Que sea de oración. Que tú lo ves en el culto buscando los hombres, ¿por qué no te congrega? Pero una gente como que se busca él mismo. Y está en la iglesia privando en teenager, tú peleando con 1,100 demonios. Este pleito no está para muchachos, esto no es de mentira, esto es de verdad. Oh, bendito sea el Señor, cuando yo veo a esa gente sentada y yo bajo una guerra, yo quiero jalarle hasta los moños. Bendito sea el Cristo que vive. Oh, yo predicando y peleando con demonios para que tú recibas a Dios. Y tú dices, chateando por teléfono, yo quiero quitarte el teléfono y darte 3 telefonazos. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. ¿Sabes lo voy a predicar la palabra. Mientras tú predicas y aplaudes, yo peleo con todo lo que usted predica. Todo lo que te hace la guerra, yo lo siento aquí en esta noche. Porque no quiere que tú recibas la palabra de poder. Aquí hay gente que se aproxima de repente de Dios para su vida y el diablo lo sabe. Yo no sé si tu sentido espiritual está activo, pero tu corazón como que te hace sentir algo viene. Y el diablo lo sabe que algo viene. Por eso te envió otros principados de rango. Para cuando llegue lo que Dios tiene para ti, tú no lo recibas. Para que tú estés distraído, para que estés confundido. Pero hay gente que conoce a su padre aquí. Y que sabe que algo viene para su vida. Y que algo se aproxima. Dios mío. Yo no sé si a usted le pasa que usted siente una sensación en el corazón de que Dios está a punto de entregarte algo. De que hay algo espiritual que tú estás a punto de recibirlo. Yo no estoy hablando de casa ni de calzado. Yo estoy hablando de algo espiritual que Dios tiene para personas que están aquí. Gente que le está pidiendo a Dios tener una experiencia nueva, una unción más. Hay algunos que le han dicho, Señor, yo me voy a detener hasta que yo reciba una unción mayor. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Pero no te puedes detener porque es que la unción crece en el movimiento. La unción no crece cuando tú estás estancado. Porque lo que se estanca empieza a herder. Lo que se estanca no crece. Pero cuando tú estás en movimiento, tú da hoy y recibe algo mayor. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dios, lo que hay que creerle y mirar hacia el invisible y decirle al Señor, yo espero confiado lo que tú dijiste. Hay hermanos aquí que si no cortaran los miedos hace rato que se han ganado por ser testigo de su esposa que cuando tú te pares en la fecha tú eres el tema. De lengua que viene a tu vida que cuando tú cojas y que va para afuera, yo siento personas aquí como que Dios le está remediando el alma. Es para acá trabajando porque hay ojo fuerte. La muerte quiere visitar las naciones. Los sismos a nivel mundial van a soltar la tierra. Necesitamos la gente que predica con la posibilidad de la gente, lo que llega a la literatura. Los que dicen así, dice el Señor, las damas que se meten a los hogares, los que van a la cárcel, ponte en orden de batalla, que hay redada y Dios está llamando a su ejército. Hay un llamado fuerte a la guerra, los que interceden a interceder, los que adoran a adorar. Cuando había guerra en el pueblo de Israel, ponían los levitas adelante, porque cuando los levitas adoran, el pueblo se motiva a pelear, porque en medio de la adoración Dios abre los cielos y te da ánimo para seguir peleando. La gente que porta a Dios tiene que ministrar, la gente que está en la chequina tiene que ministrar, la gente que porta autoridad de Dios tiene que salir al frente, la gente que no estaba orando tiene que volver a orar, la gente que buscaba a Dios tiene que volver a buscarlo, la gente que hacía silicio tiene que volver al silicio. La gente que batía la mano, que adoraba en el culto, tiene que volver. La gente que no estaba aquí en donde yo me congregaba, nosotros con la mirada no nosotros no estamos solos. Hay personajes que adoran a Dios. Cuando usted está activado para ver pronto, usted está en la mano, el ser humano. Y la que está allá dice santo. Y el que está en la esquina dice aleluya. Pero el que está allá dice mi alma adora a Dios. Usted va a sentir como una nube espesa que empieza a moverse dentro de la congregación y donde le dolía ya no le duele y que Dios empieza a tocar su cuerpo. Aquí hay gente con problemas de salud y te dice el Espíritu Santo de Dios, tu sanidad viene cuando aprenda a adorar a Dios, cuando aprenda a darle a Dios lo que es de Dios. Hay que hacer un culto a Dios bueno, que Dios recibe ese culto. La gente danzando, la gente tocando las palmas, la gente adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo que se quiere perder dentro de la iglesia. Tú sabes los adoradores que tenemos genuinos, que cantan hermosos, y la iglesia con un simple, como que Satanás lo tiene en cuartelado. No adoran ni a palo, pero critican más que el infierno. Todo lo critican, pero no le sale un gloria a Dios. No hay una adoración más hermosa que la que sale de ti cuando tú sientes que ya no. Cuando ya tú no tienes fuerza, estás como durmiéndote sin fuerza y de repente te sacas de ese poquito. Me queda Dios todavía. Estoy en pie de batalla porque me voy a salvar como quiera. Usted tiene que entrar al reino de los cielos como quiera, con ayuda y sin ayuda. No te buscan, sálvate. No te hablan, sálvate. No te aman, sálvate. Te traicionan, sálvate. Te dejaron de hablar, sálvate. Entra al cielo como quieras, sálvate como quieras. Hombre al que vive, no te ayudan en algo, sálvate. Se fue el marido, sálvate. Te dejó la esposa, sálvate como quieras. Sálvate. Porque el que se pierda va a desear haber nacido. El que se pierda cuando despierte en aquel lugar de los ricos. ¿Ah? El rico le dijo a Abraham, permíteme. Nada más para eso, ni siquiera para salvar. Déjame volver. Nada más decir que siento todo lo que dice. Qué verdad es. Que si tú te mueres hoy va a buscar otra mañana, te va a perder por un marido que tú sabes que es malo, que en el mismo velorio tuyo si te mueres va a estar enamorando a la vecina. Tú tienes que salvarte. Eso es lo que necesitamos, convicción. Cuando hay convicción se descargan menos personas. Cuando el creyente tiene fundamento, usted lo acaba y no logra que se vaya al mundo. Pues los líderes tienen que pelear ellos su batalla, pelear con sus hijos, pelear con la iglesia, y también tienen que ir a darle terapia a los hermanos. Que de cualquier cosa no se concreta. No hay que ser profeta para ver si usted se cuenta que están pasando por algo. Son como las olas del mar. De doble ánimo, y eso es bipolaridad, y eso es peligroso. Hoy tanto que danzando, yo tengo a Dios, corre, ya no sé qué. Pero desde que te miran mal, y te cargan mal. Varón, para que cante una danza. El que de Dios dice, busca peligro, que este es el desquite, que esta es la revancha. Voy a cantar en el Señor y para el Señor. Pero me voy a salvar como quiera y voy a agradar a Dios como quiera. Sé lo que le gusta al enemigo, hermano. Y no te pones de rango que le fascina verte llorar. ¿No sabías que vos cometiste un error? Nosotros siempre enseñamos: vos nunca cometiste un error. Sí, y me has acontecido. Dile, de este evangelio no me saca nadie, dile. De aquí no me mueve nadie, yo de aquí para el cielo. Dice, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, el castigo por nuestra paz fue sobre él. Fue castigado para que tú tengas paz. Desde que alguien te critica, te roba la paz. Si Cristo fue castigado por la paz que tú tienes, por cualquier cosa, ya tú no tienes paz. Una paz que no tiene explicación. Que limpió el sangre de esos pasos. Míralo como está. No tienen la ropa, sino caminar. ¿No le ha pasado? Limpio dice, pero esta gente son locos. Se le muere un familiar en vez de reclamarle a tres personas. Gracias porque tú eres bueno en medio de la tempestad. El que tiene dinero y un buen empleo, el marido en la casa, comiendo buena comida, pero llorando, la lágrima le cae en el plato. ¿Y tú? Que tiene a Dios, te tocó por mente lo que yo le llamo una rubia, que es un canto de rodar. Porque cuando hay guerra, hasta el aguacate te traiciona. Entonces tú estás ahí comiendo. Pero mientras tú estás comiendo, porque si no te da la primera cuchara, todavía me queda. La otra, todavía me queda. Todavía me queda, Dios. Todavía me queda fuego activando los motores que está encima de los demonios que van. Yo estoy predicando sencillo porque hay gente aquí que el diablo le está buscando a carta blanca. Y te estoy llevando a un terreno espiritual para algo que tú necesitas. Hay gente aquí que el enemigo quiere neutralizarlo porque sabe quién tú eres en la mano de Dios. Y porque no quieren que tú hagas el trabajo de Dios y porque le molesta cómo tú eres. No ha visto que hay gente que tú le caes mal y tú no le has hecho nada. Hay gente que siente algo extraño cuando te ven y tú no le has hecho nada, alma mía. Adora la gloria del Cristo que vive. Hay mujeres aquí que van a ser el tormento del diablo, el tormento de los demonios. Pátela para arriba, que yo siento a mi padre aquí. Hay otro lenguaje espiritual, y acá y asenta, alma mía, le cusé. Y va le cusé, acá y líbico. Líbico, Dios mío, que siento, siento tu pisada. En este lugar hay papá. Oh, gloria al que vive. Yo siento a Jehová en este lugar. Él vino por ti en esta noche. Fue Jehová que me dijo a mi pueblo, dile que se salven como quiera, con lágrimas o sin lágrimas, sálvate como quiera, con crítica o sin crítica, sálvate como quiera, con calumnia o sin calumnia, sálvate como quiera, es que te salva. Soy yo. Dios mío, siento la unción de papá aquí. Aquí hay gente que vinieron para el culto y lo que te hace la guerra se quedó allá afuera. Porque todo lo que se mueva, que no venga de parte de Dios, le vamos a caer todito aquí en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que vive. Es que hay gente aquí que el enemigo salió a buscarlo y se va a topar con una tremenda sorpresa en esta noche, porque no estamos solos, no somos huérfanos. Aprende a pelear, que tú no estás solo. Si te sientes débil, pelea atento a Dios esta noche. Dile, tú creías que yo era huérfano, diablo, pero yo ando con mi padre en este día. Hay un mover especial aquí. Yo siento vida que papá le cambia hasta la ropa. Ay, escucheta, arrabacanta, demonios siendo desautorizados. Hay personas aquí que Dios ha tratado con ellos en sueños, en revelaciones, y le ha dicho, yo te quiero salvar, deja que yo te voltee, deja que yo te santifique, deja que soy yo que estoy tratando contigo, porque no quiero que te pierdas. ¿Qué te pasa? ¡Y ahí no le escuché! Dios mío, yo siento género de lengua aquí fuera. ¡Ay, papá, lee! ¡Ay, lee! ¡Lengua, qué! Vete aquí, vete aquí, me dice el Eterno, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Se mueve con poder sobre tu vida, se mueve con poder sobre tu vida, se mueve con poder sobre tu vida. Recibe, recibe, recibe, recibe. Déjala que corra, déjala que corra. ¡Déjala que corra! ¡Déjala que corra, que corra, que corra! ¡Déjala que corra! ¡Le va a coma de cruce! ¡Le va a cantar la vaca antiribuce! ¡Déjala que corra, déjala que brinque! ¡Déjala que se llene! ¡Déjala que se llene! ¡Déjala que se llene! ¡Déjala que se llene! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! Hay gente aquí que fue Dios que le trajo. Tiene que llenarlo. Tiene que llenarte para que venza. Tiene que llenarte para que venza. Se mueve mitad fuego, mitad resplandor en esta noche. Te toca y te llena. Ha venido a llenarte. Ha venido a llenarte. Siento fuego de papá. Recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego de Dios. Recibe el fuego. Recibe el fuego. Recibe el fuego. Recibe el fuego. Recibe el fuego. Recibe el fuego. ¡Soy! ¡Lámase! ¡Tú jate tu nebiste! ¡Te guste! ¡Y tú! ¡Y hasta acá y ni quiere ni que dale! Yo siento a mi amado ministrando vida, tocando cuerpo. Hasta yo siento quite que se desbaratan en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive. El dueño de los ginecólogos está aquí. Arrabacanda, hay sangrado que se detiene en esta noche. Hasta hoy te duele. Hasta hoy te atormenta la enfermedad. Traigo una orden del cielo que dice sanidad. Traigo una orden del cielo. Traigo una orden del cielo. Traigo una orden del cielo. ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Él te salvó! ¡Él te salvó! ¡Él te salvó! El castigo de tu padre. El castigo de tu padre. Depresión sal fuera. No respeto el rango de demonio. Le hago la guerra a todo lo que te hace la guerra. Depresión sal fuera. Depresión sal fuera. Demonio de tormento sal fuera. Ahora, ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. Lo que no deja dormir. Lo que te presiona. Eso que oprime tu pez. Que tú sientes que te mueve. Que te robe el alma. Que no te deja respirar. Llegó hasta hoy. Llegó hasta hoy. Una seca bajar. Llegó hasta hoy. El fuego del Espíritu Santo esté en este lugar, en esta noche, impartiendo vida. Impartiendo liberación del salir y tengo guerra con demonios. Tengo batalla con demonios, me atacan un sueño. Se entran en mi sueño, ¿qué hago? Hasta hoy tocan tu cuerpo, escucha bien. Hasta hoy tocan tu cuerpo. Ya no más, ya no más. Dios te entrega una unción fuerte que no va a permitir que los demonios toquen tu cuerpo. Hasta hoy se roban tus sueños. Gente que Dios le entrega revelaciones y cuando despierta no se acuerda. Hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, reciba de Dios, llénate de Dios, llénate de Dios en esta noche, que el Padre tiene propósito contigo, tiene que salvarte. Quiero seguir por aquí abajo, pero necesito el poquito. Quiero seguir allá, pero necesito el poquito. Respirando con el Espíritu. Yo siento gente que el Espíritu Santo está tocando su estómago. estar aquí hoy, que no te dejan crecer, que no te dejan avanzar, que no te dejan ayunar, que no te dejan llegar a donde quiere que tú estés. Abacatarrabacaya, oh gloria al que vive y que liberta, porque te entregaron desde niño. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Te entregaron para servir a María Alianza, pero llegó Jesús y te quitó de la mano del diablo. O te entregaron para servir a Negro Felipe, pero ahora tú le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo siento gente que fueron marcados o para servirle a este demonio, pero llegó Jesús. Se rompe toda maldición en esta noche, se rompe todo hereditario. Llegó Jesús, llegó Jesús, el dueño de tu cuerpo. Eres un templo, tú no eres caballo de demonio, tú no eres cabeza de demonio, tú eres el templo, tú eres el templo del Espíritu de Dios, eres el templo del Espíritu de Dios, eres el templo del Espíritu Santo, eres el templo del Espíritu Santo. Recibe liberación, provee una mano grande en visión que toca estómago aquí en esta noche. Recibe impacto de Dios, todo lo que está oculto dentro de ti va para afuera. Una unción para liberación ahora, ahora, ahora se libre, se desatado, se desatado, se desatado, se desatado, se desatado, se desatada, se desatada. Mi alma por el Cristo que vive. Que chillen los demonios de esta noche. Demonios va afuera. No importa el rango, espíritu inmundo saliendo de los cuerpos, demonio saliendo de los cuerpos ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Sal fuera, María Alianza, sal fuera, Negro Felipe, sal fuera, sal fuera, sal fuera, sal fuera. En el nombre de Jesús, liberación, liberación, liberación, liberación de los cuerpos ahora, liberación de los cuerpos ahora. Liberación en los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que ningún demonio me maltrata, ningún cuerpo de nadie que esté aquí. Eso es saliendo fuera con autoridad. En el nombre de aquel que lo venció en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. No aceptamos muecas de demonios. No vinimos a hablar con demonios. Es una orden que traemos del cielo. Y esa orden es de liberación. Suelta los cuerpos, demonios. Suelta los cuerpos, demonios. Suelta los cuerpos, demonios. En el nombre de Jesús, déjalo libre. Los que están atados son libres ahora. Libre, libre, libre, libre, libre. Libre, libre, libre, libre. Liberación. Sigue adorando a papá. Sigue adorando a papá. Que hay demonios mudos que están dentro de los cuerpos. Adamá grita, pero están ahí. Y esta es la noche de abandonar los cuerpos. Esta es la noche de abandonar los cuerpos. Suelta la vida que no te pertenece. Suelta la vida, demonio, que tú